Acá estamos en La Voz en el Aire, en FM Reconquista, y veníamos buscando noticias, qué va a pasar en esta semana tan especial para las mujeres, y en especial en San Martín. Bueno, muy bien. Sí, yo estoy en el área de políticas de género de la municipalidad, así que contarles que sí, es una semana de que reivindica y que recuerda la lucha de las mujeres, y vamos por eso, vamos por más. La verdad que venimos también de días de noticias dolorosas, ¿no? Cada femicidio, la verdad que nos duele mucho, mucho, porque también sabemos cuántas compañeras cercanas padecen la violencia de género, que está vinculada a la desigualdad, ¿no? El Día de la Internacional de la Mujer, que lo llamamos y recordamos a la mujer trabajadora, especialmente comenzamos a resaltar qué cosas todas y todos podemos hacer para tener una sociedad mucho más igualitaria, donde todos y todas podamos vivir la vida que deseamos, ¿no? Por eso los femicidios, la verdad, que demuestran lo contrario. Nosotros en San Martín estamos ahora, justamente hoy, iniciando una campaña de difusión, difundimos los dispositivos de atención que tiene la municipalidad. Bueno, en San Martín estamos en la peatonal, acá en San Martín, en la estación de José León Suárez. Hay un grupo de compañeras y de voluntarias y de voluntarias repartiendo, informando, no dando a conocer a qué teléfonos podemos llamar. Yo no se los paso, si quieren, por mensajitas, y después los pueden compartir. Sí. Y en la estación de Ballester. Mañana vamos a estar también con estas campañas de difusión en la Plaza de Billinghurst, en Plaza Lem y en Plaza Mitre. El sábado hacemos un punto también más intenso con mucha gente. Tomamos el centro de San Martín en esta oportunidad, bueno, ¿no? Por el centro comercial, también difundiendo a partir de las 4 de la tarde vamos a estar. Uh-huh. Siempre la idea es, lamentablemente, digamos, seguir difundiendo estos recursos que tenemos a nivel local, tanto en la línea de teléfono 144 a nivel nacional, que atiende consultas, orientación y contención por violencia por razones de género, y acá en San Martín es el 147, uh-huh, que se comunican con el área de la municipalidad especializada en la temática de género. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, estoy justamente acá en el CEMEF, en el Centro Deportivo de la Municipalidad de San Martín. Hoy convocamos a todos los clubes a un taller en conjunto con el Ministerio de Turismo y la Nación, la Secretaría de Deportes y de Género, para hacer un taller, inicia una capacitación que en gran parte es virtual, pero hoy hacemos un taller presencial. Convocamos a todos los clubes del partido, ¿no? Porque, como te decía al comienzo, tenemos que ir por todo, o sea, todas las áreas y toda nuestra cultura viene impregnada de sesgo machista. Entonces, tenemos la posibilidad nosotros, todos y todas, de revisar eso que tenemos como tan naturalizado, ¿no? La desigualdad. Entonces, la idea es hoy, por ejemplo, trabajar sobre eso y comenzar a pensar qué prácticas son exclusivas para varones, o pensábamos que eran exclusivas para varones, cómo podemos convivir todas y todos, ¿no? El fútbol femenino, por ejemplo, es un ejemplo, y de muchas deportistas que están haciendo su lucha porque necesitan el mismo reconocimiento que los varones, ni más ni menos. No, ni más ni menos, justamente. Bueno, hoy trabajamos un poco en esta concientización, de construcción que le llamamos, para ir repensando juntes qué cuestiones nos hacen más iguales y más tolerantes y más libres. Uh-huh. Bueno, sigo si querés. Sí, sí, estamos acá. Yo puedo seguir hablando. No, pero perfecto, porque ya veníamos queriendo tener una ida y vuelta con ustedes para seguir informándole a todos los vecinos, vecinas, oyentes de aquí del territorio. Sí, por ejemplo, te puedo también comentar, porque nos parece siempre importante, si bien esta lucha, ¿no?, y los feminismos la vienen teniendo hace muchos años, nosotros también estamos convencidos que juntos, ¿no?, juntes, digo, que en esto tenemos responsabilidad, creo que más que nada las personas mayores, pero mujeres y varones, ¿no? El dispositivo, por ejemplo, de la municipalidad, que atiende sobre todo a mujeres, también tiene un espacio de tratamiento de violencia para varones. ¿sí? También hay un espacio de contención donde, así como yo te decía, nos tenemos que preguntar qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas replicamos, quizá porque las mamamos desde chicos, ¿no? Cuando yo le digo a mi hijo, a mi hija, qué sé yo, le regalo la cocinita, estoy reforzando la idea de que el lugar de la mujer es la cocina. Parece una pavada, pero si nosotros sumamos la cantidad de cosas que venimos replicando y dan a entender un poco esto, y de hecho, creo que es esta suma de cosas de nuestra cultura que va replicando estos lugares. No, y no es casual, ¿no? Claro, entonces digo, que pensemos, ¿no? Sé que los varones se arreglan las cuestiones a las piñas y, bueno, refuerza esta conducta violenta de resolución de conflictos, cuando en realidad ni todos los varones son, por supuesto que ni todos los varones son violentos, ni todos son agresivos en la misma forma, ¿no? Uh-huh. Hay varones que se expresan de otras formas distintas y a veces el sistema los castiga por esto. Claro. Como las mujeres también, que rompen el molde, sí. No, que me hacés recordar cuando viene el Día de la Madre o tenés que regalarle algo a tu hermana, siempre pensás en una plancha o en lavarropa. Claro, exactamente. Y esto lo replicamos, creo que a veces inconscientemente, porque la publicidad también replica este modelo, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, hacemos varias definiciones. La de violencia física, que es la más evidente, porque es el golpe, ¿no? Esta cosa que la verdad que todos fácilmente detestamos, pero hay una violencia simbólica que es aquella que nos pone en esos lugares, ¿no? Así como es violento, que por ejemplo, que al lado de la propaganda del auto 0 kilómetros hay una mina, sí. una señorita de poca ropa, eso es violencia simbólica, sí. Porque no nos pone a la par de un objeto que se compra y que se vende. ¿Sí? No se me ocurren a mí tantas propagandas que al lado de un auto tenga un señor en calzoncillo. Entonces, bueno, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Es lo mismo si es un varón o una mujer? ¿No? Claro. O por ejemplo, la reputación. Si es un, no sé, si es un cocinero reconocido y es varón, es el mejor. Si es una cocinera, es una más de las que cocina. No sé, todo esto se juega. Yo no digo que sea para todos por igual, pero digo es lo que se nos juega como en el imaginario. Uh-huh. Cuando yo pienso en un doctor y hablo de doctor, automáticamente pienso en una persona masculina. Esa jerarquía que está instalada en nuestra cultura, que es la que replica. Entonces, por eso para las mujeres nos cuesta tanto, y esto es real, llegar a lugares, digo, porque yo si para estudiar antes tuve que haberme casado para estar realizada, tener hijo para sentir que cumplí con mi mandato porque tengo un aparato reproductor femenino, y encima tengo que lavar, planchar, dejar la comida lista y después podía estudiar, la verdad que el obstáculo que tenemos las mujeres, bueno, es bastante mayor. Claro. ¿No? Después cada quien tiene la casa que le tocó y obstáculos particulares, pero todas enfrentamos esto, ¿no? Hay estadísticas que miden el uso del tiempo y estiman que las mujeres destinamos el doble de tiempo al cuidado de las tareas domésticas, ya sea al cuidado de niñas, niños o adultos. Claro. El doble que los varones. Uh-huh. Y yo te lo puedo decir igual, o vos pensalo en tu casa. Bueno, digo, ¿no? Que en la casa, ¿cómo se trata? ¿Cómo se distribuye esta tarea? Claro. Entonces, esta estadística viene a demostrar con números de que lo que hablamos no es solo una queja, sino que es parte de la realidad. Uh-huh. Sí. Que va cambiando, ¿eh? Porque hoy tenemos estas miles de posibilidades de charlarlo, de discutirlo, de repactar con nuestras parejas, seguramente, pero va cambiando de a poco. Sí, igual, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Noelia? Te habla Roberto Montenegro, acá compañero de Rafa en el programa. También me parece que fue de mucha ayuda el hecho de tener dirigentes políticos, como el caso de Cristina Kirchner, que también a nosotros los varones nos interpelan, porque ya no podés decir qué pelotas que tiene este dirigente. Ahora todos decimos qué ovarios que tiene esta mujer, ¿no? Tal cual, sí, bueno, la verdad que Cristina también para mí es un ejemplo, ¿no? En muchas luchas, y uno entiende que figuras como ellas van cambiando, ¿no? Como ellas y muchas más políticas y presidentas incluso que van demostrando que no solo es la capacidad, porque hay personas muy capaces, ¿sí? Pero es todo lo que cuesta llegar. Por ejemplo, la municipalidad, esto es un lindo ejemplo que me gusta contarlo, la municipalidad hace unos años, cuando teníamos todavía a Gabriel Catopodis como intendente, declaró una novedad, digamos, declaró la extensión del día de la licencia para el progenitor no gestante de 2 a 30 días, ¿no? Cuando nosotros hacemos igualdad, no solo yo quiero tener más libertad para ejercer, por ejemplo, mi profesión. Igualdad es que un padre tenga no tenga solo dos días, que es lo que existe hoy, ¿no? Para la licencia ante la paternidad, dos días. Yo también quiero que ese padre tenga tres días para dedicarse a su hija e hijo. Claro. Esa es la igualdad, ¿no? Que tengamos todas las mismas posibilidades, porque hoy la realidad es que no existe esto, o sea, va existiendo de a poco. ¿Dónde existe? O sea, ¿cómo podemos pensar que va a haber una realidad, digamos, de vínculo paterno si después en lo concreto no está? Si el padre tiene dos días solo para dedicarse a su hijo. O sea, tiene un día para ir a la clínica porque nació y al día siguiente darle un beso y después tiene que volver a trabajar. No, igualdad es esto. Queremos los mismos derechos, varones y mujeres, y diversidades. Claro, y que por lo menos también creo que hay también un cambio a partir de la implementación de lo que es las distintas nuevas formas de educación que hay, la ILE, el hecho de cómo viene implementando la municipalidad lo que es la ley Micaela. Buena pregunta. Nosotros desde el 2019 adherimos e iniciamos la capacitación también con la ley Micaela. La verdad que es recontra necesario. Lo venimos desarrollando en principio de los niveles jerárquicos, o sea, los cargos más altos, porque de ahí para abajo sentimos que tenemos que instalar esta responsabilidad, ¿no? Nosotros, además de tener la ley Micaela funcionando y vamos progresivamente capacitando, haciendo estas capacitaciones, tenemos un protocolo de violencia cero. O sea, en el ámbito de la Municipalidad de San Martín no podemos permitir el acoso, la discriminación por orientación sexual, la violencia de género, ¿sí? Entonces tiene internamente una sanción. Pero más allá de la sanción, lo que queremos instalar es justamente conocer el tema y primero informarse, ¿no? Y a partir de ahí tener herramientas para actuar. Digamos, no todas son sanciones punitivas, ¿no? Las sanciones son justamente, intentemos no hablar a ver qué pasa, ¿no? Y tengo que escuchar por qué ese chiste que yo repito a otra persona la hiere o la excluye, ¿sí? Y si yo le digo a la mina, vos estás acá porque seguro que te contaste con tu jefe, la verdad es que ya deja de ser un chiste. Claro. Sí, y lo mismo, por supuesto, en ambos sentidos. Lo que pasa es que justamente la violencia de género lo que viene a poner en evidencia es que tenemos como eso, ¿no? Vuelvo a la idea principal, tenemos como inculcado, esta diferencia de que ser varón tiene ciertos privilegios y ser mujer tiene ciertas obligaciones, ¿no? Que los pibes son nuestros, que tenemos que cuidarlos, que porque los queremos un montón y porque nacimos con el instinto materno, tenemos que ser buenas madres. Y la verdad que no, la verdad que hacemos lo que podemos, igual que ustedes, y queremos hacer otras cosas también igual que ustedes. Y cada vez que yo dejo a mi pibe a cargo del padre, no lo estoy abandonando, sino estoy también haciendo una elección un poco saludable, que es poder tener una crianza compartida. Muy esto como resumiendo. Sí, pero sí. muy buena, estamos escuchando acá atentamente, Noelia. Repetino, ¿qué va a pasar mañana, el sábado y el domingo? Bueno, entonces, mañana estamos por la tarde a partir de las 4 en la Plaza de Billinghurst, en la Plaza Lem y en la Plaza Mitre. Uh-huh. El sábado vamos a estar concentradas más que nada en la Plaza de San Martín. Y el domingo, viste que nosotros también, usualmente el 8 de marzo es una gran marcha donde todas las mujeres salimos a la calle. Este año no se está promoviendo esto justamente por el contexto de pandemia en el que estamos. Nosotros vamos a hacer una gran bicicleteada. Claro. Nos vamos a juntar el domingo a las 10 de la mañana en Plaza Ler. O sea, las que tengan bicicleta, las que se quieran venir a caminar. Esperamos ser muchas, creemos que vamos a ser muchas para compartir un rato por la mañana, haciendo un recorrido ahí por el centro. Uh-huh. Así que sí, le invito a todas las compañeras, a todas las mujeres, a todos sus varones que se quieran sumar a esta lucha, hijas, hijos, que tengan ganas de pasar un rato haciendo un poco de ejercicio al aire libre, pero sintiendo este corazón que se une y que piensa que hay mucho por hacer, mucho por cambiar, y que cada uno desde su lugar lo hace todo el tiempo. Claro, ¿sí? Bueno, eso también es una invitación para todos. Claro. Noelia, ¿te parece el lunes podríamos llamarte también, tipo 4:30 de la tarde, el lunes una edición especial que vamos a estar acompañando también este día tan especial para todos? Sí, y todo, sí, ¿no? Por supuesto, más que disponible. Claro, y invitar a aquellas dirigentes que están también atentas a lo que pasa en la radio para seguir charlando y para seguir difundiendo todos los derechos que ustedes están peleando hoy, que lo llevan adelante. Tal cual, sí, encantada de seguir conversando, por supuesto. Perfecto, Noelia, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, buenas tardes, igual ahora les paso los teléfonos para que los puedan replicar. Dale. Un abrazo. Bien, aquí con Noelia.